reino celestial. Ha nacido el Rey de Reyes, escuchen el son triunfal. Nace el niño en un pesebre y en cada corazón hoy entonan la canción, el universo y la creación. Hoy entonan la canción, hoy ha nacido el Redentor. Cante, cante, cante, canten ángeles del cielo, el gran himno celestial. Ha nacido el Rey de Reyes, escuchen el son triunfal. Nace el niño en un pesebre y en cada corazón hoy entonan la canción, el universo y la creación. Hoy entonan la canción, hoy ha nacido.